Y San Ignacio nos da una respuesta que es muy simple y tal vez la mejor. El hombre es creado. Para darme cuenta quién es Dios, tal vez es la mejor la pregunta. El hombre es creado. Es decir, yo soy la criatura y Él es el creador. Es decir, Él es el que me sacó de la nada. Él es el que existe necesariamente y no puede dejar de existir. Yo no existo necesariamente. Vine al mundo, pero podría no haber venido. Podría no haber venido. Él es eterno. Yo soy temporal. Mi vida pasa como un soplo, dice el Salmo. Él es el Todopoderoso, el que todo lo puede. Y yo soy una criatura limitada, soy una criatura débil. Dios es todo y yo soy nada. Si yo me miro en el espejo, mi imagen se refleja en el espejo. ¿Es real esa imagen? Sí, es real. Pero es solo un reflejo mío. Y mi imagen en el espejo está... En tanto cuanto yo me estoy mirando en el espejo, si yo me retiro, la imagen no está más allí. La imagen depende totalmente de mí, de mi presencia delante del espejo. Yo delante de Dios soy algo así como la imagen. Mi imagen en el espejo es con relación a mí. ¿Qué es la creación? La creación no es, como decíamos recién, lo que hace el arquitecto con la casa, o lo que hace el carpintero que fabrica la mesa o la silla. Y que una vez que la ha fabricado, ya ni la mesa ni la silla siguen necesitando del carpintero. Dios no solamente me ha creado y me largó en el mundo, o creó el mundo, le dio una patada y echó a rodar la bola del mundo por los espacios infinitos. Dios, la creación de Dios es como un acto continuo. Y también estaba en el catecismo. Dios crea al mundo con su voluntad omnipotente, lo conserva con su poder y lo gobierna con su providencia. Es decir, Dios está totalmente presente en el mundo, Dios está obrando, Dios está actuando en el mundo. Dios no solamente ha creado todas las cosas, sino que Dios las está conservando. Por eso ponía la imagen, o la comparación esa de la imagen en el espejo. Si yo me retiro de delante del espejo, la imagen deja de existir. Si Dios dejara de pensar en mí, aunque fuera un solo instante, si Dios, digamos así, se olvidara de mí, yo caería en la nada. No me moriría, caería en la nada, desaparecería. Pensemos lo que sería, qué sé yo, si estando todos nosotros sentados aquí, de golpe uno de nosotros, ¡plup!, desapareciera sin dejar ningún rastro. No, eso es lo que pasaría si Dios se olvidara de mí. Si Dios dejara de estar actuando, obrando en mí, conservándome en el ser, conservándome en la existencia. Y lo que digo de mí lo digo de todas las cosas. Si Dios borrara de su mente la silla en que estoy sentado, me caería de traste al suelo inmediatamente porque la silla dejaría de existir. Es decir, Dios no solamente me ha creado, o sea, actuó allá lejos hace tiempo cuando largó el mundo a rodar, sino que Dios está presente, y Dios está obrando y Dios está actuando en este mundo. Eso es lo que significa que el hombre es creado, que todo lo tengo como recibido de Dios, que todo lo que soy lo tengo como recibido de Dios, y no solamente recibido como un regalo que me lo hicieron y me lo guardo, sino que es como si Dios estuviera haciendo existir ese regalo todo el tiempo y me estuviera haciendo existir a mí. San Pablo dice, en Él vivimos, nos movemos y somos. Dios está en el aire que respiro, Dios está en el alimento que como. Es el sentido que tiene rezar antes de la comida para dar gracias a Dios. Dios está en la sangre que circula, Dios está en los nervios que llevan al cerebro todo aquello que recibo desde afuera. Dios está actuando cuando yo estoy pensando, Dios es el que está actuando cuando la rosa florece y Dios es el que está actuando cuando la viña produce frutos. Dios es el que me está de alguna manera calentando en el sol. Ojo, no es panteísmo. Dios no se identifica con el mundo, con la naturaleza, con las cosas. Pero en todas las cosas Dios está presente y las está sosteniendo en el ser y las está haciendo obrar. ¿Cuántas cosas que puede significar esa palabra? El hombre es creado. Es decir, Dios es el creador y yo soy la criatura de Dios. Yo soy la hechura de Dios. Dios me está teniendo en sus manos. Y si yo tengo una cosa en mis manos y la suelto, la cosa cae, pero sigue existiendo. Si Dios, que me tiene en sus manos, me suelta, yo dejaría de existir. Y decir que Dios está en el aire que respiro, que Dios está en la luz que alumbra mis ojos y me permite ver, que Dios está en el alimento que recibo, que Dios está en cada pensamiento y en cada sentimiento mío, es decir también, Dios me está amando en cada una de esas cosas. Dios me está dando el ser, me está dando el existir, me está dando el obrar, me está dando el pensar. Él es el creador y yo soy la criatura. Él es todo y yo soy nada, como mi imagen en el espejo no es nada si yo no estoy allí presente. El hombre tiene necesidad de Dios, es algo que tenemos metido hasta en lo más profundo de nuestro sentimiento, de nuestro instinto, incluso en aquellos que se dicen ateos. El hombre no puede vivir sin Dios, no puede prescindir de Dios. Lo que pasa es que cuando el hombre se olvida del Dios verdadero, cuando el hombre le da las espaldas al Dios verdadero, el hombre se crea otros dioses. El hombre empieza, después de olvidarse de Dios, empieza a buscarlo de vuelta, y a tientas, a oscuras. Por eso nuestro siglo es al mismo tiempo tremendamente materialista y tremendamente supersticioso. Porque se olvida de Dios, pero el hombre no puede vivir sin Dios. Ese es el único motivo que tiene el surgimiento entre nosotros, por ejemplo, de tantas sectas, de tantas religiones disparatadas, de tantos cultos orientales, de experimentos espirituales disparatados y peligrosos, de juego con poderes presuntamente sobrenaturales, de curiosidad por misterios, que en el mejor de los casos tendrían que ser un misterio científico, que sería el caso de los platos voladores, pero que terminan siendo un misterio religioso para mucha gente. Hay como una religión de los extraterrestres, del uso y el abuso de la parapsicología, de la magia, de la adivinación, del ocultismo, de los orientalismos, incluso de los cultos satánicos. Son todas las cosas que vienen a llenar, a tratar de llenar el alma del hombre cuando el hombre se ha olvidado de Dios. ¿Por qué los jóvenes suelen ser revolucionarios? Es decir, ¿por qué el joven llega al mundo y entra, qué sé yo, en lo que sea, en la lucha estudiantil, en la política, en esto, en lo otro? El joven entra pensando, hasta ahora hubo un montón de viejos de no sé qué que estuvieron haciendo macanas y nos dieron esto que tenemos ahora, ¿eh? Pero ahora llegamos nosotros y la cosa empieza en serio, ¿eh? Nosotros vamos a hacer un mundo nuevo, nosotros vamos a hacer una sociedad distinta, nosotros vamos a refundar la Argentina, ¿eh? El joven entra con esa fuerza, lo cual, ojo, tiene mucho de positivo ese idealismo del joven, pero tiene algo de lo que yo venía diciendo. El joven piensa que la historia empieza con él. Y a veces algunos no tan jóvenes, o sea, porque es propio del joven, pero no es exclusivo el creerse el descubridor de la pólvora. Si uno mira en toda la historia de la Iglesia, todos los grandes herejes. Pero si uno mira en toda la historia de la filosofía, todos esos grandes bonetes de la filosofía, cada uno de ellos pensó que la humanidad, que el pensamiento de la humanidad llegaba a la madurez en él. En última instancia lo que dijo Descartes, cuando dijo, bueno, todo esto no vale, vamos a poner todo en duda y yo voy a empezar a pensar a partir de cero para asegurar y para fundar la verdad. Es decir, se creyó el descubridor de la pólvora. Y así se fue produciendo todo ese desbarranque de la filosofía que llegó desde Descartes hasta Marx. Con los grandes teólogos herejes pasa lo mismo. O sea, ¿con qué facilidad nos creemos los descubridores de la pólvora? Y eso es una tentación particular del joven. El joven piensa que el mundo empieza porque el que está empezando es él. Porque el que está empezando es él. Y eso es lo que pasa sobre todo cuando desconocemos la historia. Como al revés. El viejo tiende a ser más pesimista y más apocalíptico, no solo por la experiencia de la vida, sino porque él está llegando al final de la vida. Entonces, cuando el señor político XX dice en un trágico discurso, es la última esperanza y la última oportunidad que tiene la patria, macana, es la última oportunidad que tiene el viejo atorrante de sentarse en el sillón de Rivadavia. No es la patria va a seguir existiendo, ¿eh? Pero como él se está por acabar, piensa que se va a acabar el mundo. Ya digo, no lo pensamos tan conscientemente, pero analicemos un poquito estas dos cosas. El joven piensa que las cosas empiezan, ¿por qué? Que ahora empieza la cosa en serio porque yo llego, porque él está empezando. Y el viejo piensa que la cosa se termina, ¿por qué? Porque él se está terminando. Entonces, en el fondo, pensamos que el mundo empieza porque yo llego, o que el mundo se termina porque yo ya me estoy por despedir, ya estoy con una pata en el estribo, en el colectivo, para el otro lado. ¿De qué manera nos sentimos el centro del recuerdo de un puñado de personas? Puede durar durante algunos siglos en los libros de historia. Pero salvo ese puñado de personas que han hecho algo más o menos importante, para bien o para mal, ¿quién se acuerda de uno? ¿Quién se acuerda del abuelo? Puede ser del bisabuelo. ¿Qué soy yo en el tiempo? ¿Qué soy yo en el espacio? Si uno se pone en una noche a mirar el cielo estrellado y a pensar en esas distancias con kilómetros de ceros que nos dan vértigo, mirar el espacio a veces, si uno se tirara hacia el cielo. Aquella expresión, ya hace muchos años, de uno de los primeros astronautas, que fue el que mejor expresó la soberbia del hombre, el soviético Gagarin. Una vuelta, en su cápsula espacial alrededor de la Tierra, y después dijo, estuve en el cielo y no encontré ni a Dios ni a los ángeles. ¿Saben a qué me hace acordar eso? El chico culillito así chiquito que se escapa de la casa y que da una vuelta a la manzana, y cuando vuelve a casa dice, conozco el mundo. Y exactamente eso del chico nos reiríamos como una cosa simpática, y que la mamá se lo contaría a todas las amigas y vecinas, ¿sabés lo que dijo el nene? Pero el otro no era un nene, el otro era un señor de esos que decíamos antes que se llaman sabios. Era científico, un técnico, un cosmonauta. Estuve en el cielo y no vi ni a Dios ni a los ángeles. Y Dios le podía decir, ¿estuviste en el cielo? No, pará. Diste una vueltita a la manzana alrededor de un planeta menor que gira alrededor de una estrella de séptima categoría entre los millones de estrellas que integra una de las galaxias que... Pero el tipo cree, estuve en el cielo. ¿Qué soy yo en el espacio? O sea, lo que podríamos decir, ¿qué es la Tierra? ¿Qué es el sistema solar en el espacio, en la inmensidad de la creación? Nada. ¿Y qué soy yo en la Tierra? Nada. Como un granito de arena entre millones de granos de arena que existen en la playa o en el mar. Como una piedrita en la montaña, como una molécula en el espacio o en el aire. Eso es lo que yo realmente soy. Y si lo quisiera mirar, qué sé yo, ¿qué es lo que es el hombre en mi... qué es lo que soy en mi cuerpo? Sí, en el cuerpo del hombre hay una obra maravillosa de Dios que supera todas las obras hechas por la mano de los hombres. Pero también, ¿cuánta miseria hay en el cuerpo? ¿Cuánta debilidad? ¿Cuánta enfermedad? ¿Cuánta inmundicia? ¿Y qué soy yo en mi alma? Si yo miro en mi alma todas aquellas cosas que no quisiera que jamás las conocieran los otros. Si yo miro en mi alma la ingratitud, la envidia, el egoísmo, el pecado. ¿Qué es lo que soy? Y esto es lo que me puede dar un poco el cuadro de situación. Dios y yo. El creador y la criatura. El que es todo y yo que no soy nada. Y lo que soy lo tengo porque Dios me lo ha dado. Lo tengo como recibido de Dios. Y a pesar de eso, Dios me ama. A pesar de que yo soy un puntito en el espacio infinito. a pesar de que yo soy un segundo en el tiempo de miles y de millones de años de la creación. A pesar de que yo soy nada, sin embargo, Dios me ama. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dice el Salmo. Pero después dice, lo hiciste un poco inferior a los ángeles y lo coronaste de gloria y majestad. Y en esta nada que soy, en esta poquita cosa que soy, sin embargo, entre todas las cosas creadas, el hombre fue creado a imagen de Dios. Es decir, Dios me hizo a su imagen. Dios dejó de alguna manera su marca o su huella en todas las cosas que Él ha creado. En la planta, en el animal, en la estrella. Pero de todas las cosas, el hombre es la única que tiene el privilegio de que Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Porque lo hizo no solamente cuerpo, sino alma inmortal. Porque me hizo capaz de conocer y me hizo capaz de amar. Amado por Dios, Hijo de Dios. Amado por Cristo, hasta el punto en que Cristo por mí se hizo hombre y por mí murió en la cruz. Lugar de la presencia de Dios. Mi alma está llamada para ser como un sagrario, como un templo donde Dios está presente. Y sobre todo, llamado al cielo. Soy miseria por mí mismo, pero soy grandeza porque Dios me quiere para algo muy grande, porque he sido creado a imagen de Dios. El hombre es creado. Dios es alfa y omega, dice el Apocalipsis. Dios es el principio y el fin. Y entonces, ¿qué sentido tiene mi vida? Vengo de Dios que me ha creado. Voy hacia Dios que me espera al final del camino. Dios es el Padre que me dio la vida en la creación. Y Dios es el Padre que al final del camino me espera con los brazos abiertos para que yo pueda participar de su vida. Conocer, amar, servir a Dios y salvar mi alma. Eso es lo que significa salvar mi alma. Entrar en la vida de Dios. Dios y yo. Dios al principio y Dios al fin. Yo soy criatura de Dios. Dios me dio la vida, pero Dios me dio la vida y me señaló un camino para que yo pudiera volver a Dios. Salgo de Dios para volver a Dios. Eso es lo que significa el hombre es creado. Para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvarme a